Bueno, les habla Jaime Peña. ¿Qué hubo? ¿Qué muchachos, cómo les va? ¿Qué pasa? Bien, ¿cómo vas tú? ¿Cómo van todos? ¿Qué hubo, Laura? Hola, pero Jaime, alguna vez salúdenme ustedes a mí. Es que yo, porque... Hola, Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Saluden un día, es que con no, esa... Pero ¿cómo? Eso, con no, esa simpatía de Nicolás, algún día digan, oh, hola, Jaime, ¿cómo te va? Yo saludé, hombre. Uy, bueno, hola a todos, pero un saludo, Jaime, un saludo muy especial a María Juliana, que está hoy de cumpleaños. Sí. Un abrazo, un beso gigante para ella. ¡Oh! ¡Beso! ¡Bella! 45 años hoy, de la B, tan bonita. Felicitaciones, sí, Juli. No los aparenta. Ay, muchas gracias. Gracias, Emi, gracias, Lau, gracias, Jaime, gracias, Jonathan, gracias a todos, gracias, Nico. ¡Niki! Que la pases muy bien, ¿ya te dieron algo o no? Paviando su cuerpito, sí. A los 40 años, pero sigue siendo una hembra. ¿A los qué? 45. Como un lulo. Como de 15, como de 15. No, de 34 mentiras, y huecón. 32. Es que ando pegoncito, me pego. Bueno. Bueno. No, 40 años y moviendo, ¿cómo se pavea? ¿Cuál es 40? Con ese cuerpo, con esa turgencia, con ese poco de... ¿Ah, Nico? ¿De qué? Oye, pero ¿qué te dieron, María Juliana? Cuéntanos qué te regalaron, en serio. He comido muchas tortas, estoy comiendo torta desde el sábado, ahora me... ¿Pero cuándo cumpliste años? ¿Hoy o el sábado? Hoy, no, estoy cumpliendo hoy, pero lo estoy celebrando desde el sábado. Pues celebrando entre comillas. Sábado. ¿Con quién celebras? No, porque el sábado tuve una cena, porque pues como hoy trabajaba hasta tarde, iba a terminar cansada. ¿Pero el sábado estuviste con una cena con un varoncito? Con un varoncito. ¡A la mierda! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¿Y todo fue de él? Es mi única pregunta, yo no pregunto más. No entiendo la pregunta, Jaime. ¿Cómo así? Toda tuya fuiste de él, es mi pregunta. O sea, no sé cómo lo pregunto, Nico. No sabe, no responde. O sea... No sabe, sí. No responde. Anda, no sabe, no es para ella porque era el cumpleaños de ella. Exacto, exacto. Anda cojita hoy. Sí, pero, porque al ¿qué revés. Más? Todo bien. Bueno, Nico, ¿qué ha pasado? Un fin de semana tremendamente bueno. Sí, pues... ¿Qué le digo yo? ¿Calentón? Así que ha pasado. ¿Cómo? ¿Ah? Es que estoy celebrando los 40 grados bajo la sombra en Bogotá. Me encanta eso, hermano. Ah, eso sí está, pero... 44 pero hizo hoy, ¿no? ¿Ventarrón? Uy. 44 en la sombra, hermano. No más palabras. 44 en la sombra en Bogotá. Nunca me ha pasado esa vaina tan buena, ¿oyó? Pero es que seguramente ahí hay un corte en su casa, porque aquí está también 44 grados a la sombra por mi casa, pero un ventarrón. 44, corrijo, Fahrenheit, ¿no? O sea, un grado. Ah, eso es otra cosa. Lo que pasa es que yo hablo en inglés, pero usted sabe que yo soy pantallero. Sí, pantallita. Pantallita Sánchez. Óigame, logré hacer un emoticón de una chica. ¿Cómo? Que conocí un sticker. ¿Un sticker? Bastante. Bien. Bastante. Una rusa. ¿Se metió ya al mundo de los stickers usted? Sí, no. Pero no, eso es nivel avanzado. Claro. No, pero ni es un sticker de una niña de espaldas con esas nalgas sueltas. Una cosa que vi el fin de semana en internet y hice un sticker, pero linda, era una muchacha rusa. Linda. Mona, ¿cómo se llamaba? Gente. No sé, el nombre que Orlando le quiera poner porque... Ekaterina, yo no sé. Yo la vi. Pavlova. La respuesta fue, Orlando, mira esto, y me contesta, Chief, ayúdame con eso, pero ¿cómo lo voy a ayudar con eso? No, era en un video que vi, cómo me levanto una señora de un video, ¿ah? No, pero de verdad. Es que de verdad. Bueno, hoy tenemos música estupenda, tenemos homenajes. Hombre, y yo quiero comenzar hablando de algo que me dio demasiada demasiada emoción. ¿Qué? Primero por mi ignorancia, sí, que no le ha parado bolas, pero segundo porque hoy se murió ayer. Un tipo importantísimo en los derechos humanos, senador, 20 años, que se llama John Lewis. Y le metieron al tipo 3 horas en CNN y en Fox News de todo su recorrido hasta que lo pusieron en lo que llaman la rotunda. La rotonda que es donde está la cúpula del Capitolio de Washington, que es como la iglesia de San Pedro para abajo. Sí. Y es una... Óigame, qué vaina tan emocionante. La ignorancia es lo primero que uno tiene que entender que tiene siempre. Entonces, que John Lewis se murió, y yo dije, ay, qué mamera John Lewis. Y en todos los periódicos, John Lewis se murió. Ay, ¿quién es John Lewis? Hasta que vi esta vaina, donde, por supuesto, no estuvo Donald Trump. Porque John Lewis... siempre dijo que ese señor no tenía por qué ir a su funeral porque era el desastre más grande para los derechos humanos. Entonces, la señora es un tris lagarta, pero ha hecho cosas buenas, como por ejemplo meter a juicio político a Donald Trump sin éxito, pero lo metió. Claro. Nancy Pelosi. Pero lo metió, pero le ganó en la Cámara. Le ganó en la Cámara para sacarlo del poder. Pero ustedes saben que en el Senado el hombre ganó y solo un republicano votó en contra de él. No me acuerdo el nombre, pero fue candidato a los Estados Unidos. Ustedes se van a acordar. Bueno, a la presidencia. Entonces, de pronto, en estos encierros que uno no tiene un carajo que hacer, estaba como ahí como recostón y empezaron a pasar... El camino de John Lewis, un senador negro en Estados Unidos, hasta el Capitolio. Y que llegó al Capitolio y habían 70 senadores, muy espaciados todos, sí, o 100, yo no sé cuántos había. Y pusieron a John Lewis, y John Lewis resulta que es un tipo de la talla de Martin Luther King y de Malcolm X y de Rosa Parks. Entonces yo me senté... Pues les quiero confesar que lloré media hora. ¿Qué tal? Llore como mujer, dijo Enrique París. Lo que no sabe defender como hombre, Jaime. Yo, listo, el turco. Frase de él. Óigame, no, pero es que la historia es muy, muy, muy dura, hermano. El tipo nació en 1940 y de pronto la señora... Bueno, eso hubo dos reverendos y eso cantan. Es que los pastores gringos cantan como Barry White, ¿no? Claro. O sea, eso retumbaba esa vaina y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Pero bueno, les cuento un poquito de John Lewis, porque creo que nadie tiene ni idea de esa vaina. Y yo tampoco, o sea, hablo desde mi humilde ignorancia. Después de esto voy a hacer otra anotación. Pues John Lewis nació en Alabama en 1940. Y la señora Pelosi dijo, yo quiero ponerles un discurso que el tipo dio hace 5 años, en no sé qué parte, con un inglés sureño negro, o sea, muy difícil, pero ahí yo entendí bastante. Y el tipo dice, mire, yo nací en Alabama y recuerdo que mi papá con $300 se compró más o menos 100 fanegadas de un terreno, era lo que tenía. Sí. Esa casa sigue siendo de nuestra familia. Pero éramos tan pobres en ese momento y tan segregados que nos aislaron del mundo. Y yo recuerdo que mi papá me dijo, mi amor, o mi negrito, lo que quieran, lo único que te pido es que no te metas en problemas. Aquí a nosotros nos detestan a los negros. 1940, él con 4 años. No te metas en problemas, es lo único que te pido como hijo mío. El tipo le juró, listo, papá. A los 15 años, el señor conoció a Rosa Parks, que fue una señora morena que se murió hace algunos años, poquitos, que fue la primera que un blanco le dijo, o se para o la lincho. Y la vieja le dijo, yo me quedo aquí en mi puesto en un bus. Sí. Y no me paro, yo no le cedo el puesto a usted. Bueno, la vieja terminó con todos los honores del mundo porque era un acto muy fuerte para una morena en los años 50. Eso fue en 1955 que él la conoció. Sí. Después, en 1958, conoció a Martin Luther King. Y después, en 1959, conoció a Malcolm X. Y el tipo dice en su discurso, yo le hice caso a mi papá, pero la verdad, ese día decidí meterme en problemas. Y el tipo hace la caminata de la película Selma con Martin Luther King y lo cogen a patadas y a bolillo y lo revientan en mil pedazos. Y ese es John Lewis, que estuvo 30 años en el Senado de los Estados Unidos, pero uy, cuando pusieron ese video empiezan a llorar todas estas viejas del Senado. Yo lloraba como una magdalena, o sea, es como, o sea, puse un balde. Yo nunca había llorado tanto. Claro, usted lloró mucho. Me pareció espectacular y cantaron dos vainas. La gente lloraba y la gente tocaba el ataúd y se daba unas bendiciones muy lindas. Hombre, me pareció que yo era un imbécil ignorante y hoy entendí quién es John Lewis. Paz en la tumba de John. Bueno. Que dijo Nancy, que dijo el que es el mayoría en el Congreso, que es republicano y es amigo de Trump, que es un tipo de pelo blanco con gafas. Y dijo, increíble que un tipo que ha nacido en Alabama, en un pueblo que nunca tuvo luz, donde él estuvo en 15 años nunca tuvo luz, porque los blancos se la quitaron, y que esté hoy en esta cámara ardiente, en la rotunda, en el Capitolio, y aquí mismo estuvo el señor Abraham Lincoln. Mira lo que es la vida de un verdadero americano. No claro. No sé si quieren opinar algo más de John Lewis. Yo quedé frito y yo lloraba. ¿Qué puede uno decir? O sea, yo lloraba cántaros y el turco me decía, llore como mujer, claro. Porque no sabe defender como hombre, sea varón. El turco se inmortalizó con esa frase. No, dicen que fue Napoleón, pura mentira. No, Enrique París Sarmiento. Claro, obvio, fue él. Y lo segundo que quiero añadirle a este programa es que después de un análisis el fin de semana, me parece que yo le puse a toda la mesa menos uno en el arepaso de la definición de lo de que no se puede decir en palabras. Sí. Me parece que el único menos uno válido es el de Nicolás. Y les quiero poner a todos más uno. Vuelve a hacer las cuentas. Chapó para todos. Gracias. En los originales, chapó. Me tocaba. Pero es que Nico no participó en ese arepaso. Muy de vez en cuando. No, él fue juez, pero lo hizo a las patadas. No, entonces Nicolás ya tiene el menos uno que ya le contabilizaste. Ahora ustedes pónganse, quítense más ese uno. Menos uno y pónganse más uno. ¿Cómo va el arepaso? Sí, ya les. Yo sí me dejé tal cual porque yo no contesté, entonces. Ah, no, tú yo menos tengo dos. Menos 13 puntos. Exacto. Sí, por eso ya los tenía. Menos 13 puntos. Sigue Orlando con menos 8 puntos. María Juliana, menos 5 puntos. Laura Natalia tiene 3 puntos. Jonathan tiene. Ah, no, perdón. Entonces, en ese orden de ideas, Nicolás tendría 7 puntos y Jonathan 8 puntos. ¡Muy bien! ¿Y por qué celebran bien. Tanto? Ah. Oye, no, porque Jonathan ahorita... Ay, porque, pues porque uno, María tiene que celebrar, uno tiene que celebrar mientras puede, Nico. Mañana no sabemos qué va a pasar ni hoy en el programa, entonces uno celebra amor, mientras pueda. Pero ya, pues, por lo menos el sábado... Es un poco apocalíptica, ¿no? Pero coronaste el sábado y estás feliz ya. Sí, tranquila. No, yo estoy hablando del arepaso de Jonathan, no de mi cumpleaños. Pero también. Estoy hablando de tu cumpleaños, estoy hablando de tu jornada. Muy bonita, me parece. Te felicito. Cumpleaños fue hoy, no fue el sábado. Hoy estoy cumpliendo. Bueno, datos del coronavirus: 16.361.000 en el mundo, 651.000 muertos. En Estados Unidos se completan 4.300.000 casos aprox, 148.000 muertos, y Estados Unidos representa el 29% de todo lo que pasa en el mundo. En segundos, el doctor Anthony Fauci habla con respecto al desarrollo de la vacuna que Moderna comienza y está en etapa 3. Pero Fauci dice, we have to be calm down. It's a difficult problem and we don't know what is going to happen, but it's a good idea, but I don't know. Y se puso a llorar. Y le dijo el turco, lloré como mujer, como debe lo que ser. No supo defender como varón. Así debe ser. Bueno, ¿cuándo ha llorado usted como mujer lo que no pudo defender como hombre? Es un buen tema. Ese es un gran tema. Orlando, póngalo un tricito machista para que nos levanten a patadas. Solo un tricito. Pero mi amor, pero tampoco lo sé. Solo un pelín. Pero pues, hombre. O sea, podemos salir un pitín levantados cuando se ponga ese tema, ¿no? No, lo pone Orlando y Orlando lo maneja en la red y yo no, solo leo, ¿me explico? Y es idea de Orlando Rivera, porque a él le gusta, porque él me decía a mí eso. Chief, llora como mujer lo que no sabes defender como hombre. Y yo, ¿por qué? Porque yo nunca he llorado. ¿Ah? ¿Y nunca he llorado? ¿Nunca? No, el ojo ese que se le cayó en un accidente y le lloraba, pero porque estaba desviado. Pero por cosas de sentimientos, no. No. ¿Por qué llorar? Imperturbable. ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? ¿Qué canción era esa, Emilio? Eso es ¿Para qué llorar? De Vinicius y Moraes y Baden Powell. Perfecto. ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Si la vida sigue y soy feliz, yo no sé. Si el sol ya va a rayar, que ya viene un nuevo amanecer. ¿Para qué llorar? Sí, ¿para qué llorar? ¿Para qué sufrir si hay siempre un nuevo amor en cada nuevo amanecer? Vinicius, eso donde pasaba al tablero alguien, Nico. Era eso un monstruo. Sí, no tenía problema. No tenía ningún misterio. Entre más trago, más se erectaba. Listo, vamos con música, Emilio, bueno. Por favor. Ok, listo. Vamos entonces a empezar con esto. Esto es un clásico de 1985. Lo vamos a mandar desde aquí, en calidad de CD. Un tema del segundo álbum de Sade. Esto fue número 5 en Billboard y se llama así, The Sweetest Taboo. Pues a mí me da mucha felicidad Egan Bernal, porque por cuenta de Egan Bernal, pues le han hecho la vida a cuadritos a Chris Froome. Lo dejaron ir del equipo, el tipo se va a un equipo de Israel. No creen que el tipo se ha recuperado completamente y dicen, pero es que tenemos a Egan Bernal. El otro se llama Geraint Thomas, pero es un poquito más grande, ¿no? Y sí. Froome tiene 35 años. Entonces, dice el equipo y al presidente del equipo, el Sir David Brailsford, lo echaron porque nunca ganó un tour hace algunos años. Y me parece increíble que todo esté en los ojos de Egan. Ojalá que Egan no la embarre, ¿no? Por Dios, es que a mí me da un poco de terror que esto pasara, y ganarse un quinto tour es una cosa supremamente difícil. Eso no lo han hecho, sino, bueno, lo hizo un grande. Lance Armstrong se ganó 7. Se los quitaron por una fuerza del destino, pero hizo 7. Pero son Jacques Anquetil, Eddie Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain, y este hombre lleva 4, pero no le creen. Y a mí me cae gordo como pedalea. Yo he seguido el ciclismo toda la vida y es un estilo de pedal muy feo, y no me gusta cuando Nairo Quintana, al tipo le robaron la bicicleta y Nairo le entregó la de él. Ay, no, es que unos ridículos. En cambio Egan no se dejó bananear, ¿me entienden? No, yo estoy fresco, pero es que yo sí de ciclismo desde el año 82 con José Patrocinio. ¿Quién fue ese perro? Uy. Whisky. Ese perro se llama Chris Froome. Corrijan a la señorita. Está bravo, del perro. Está bravo. Se llama Chris Froome. Es que el programa no es con perros. Yo no sé cómo explicarles. ¿Por qué los meten en una parte que no molesta? Correccional. Es peor. Si uno los encierra, es peor. Correcto. Salte de la casa, haces en el jardín el programa. El jardín interno. Ay, no tengo jardín. Bueno, vete a la terraza comunal. No, pues cómo, y el internet. Bueno, el calendario ciclístico que nos queda es del 1 de agosto al 4, la Route de Occitane. De agosto 7 al 9, el Tour de l'An. De agosto 2 al 16, el Critérium de Dauphine. Y de agosto 29, falta un jurgo. Al 20 de septiembre, el Tour de France. Bueno, cosas que nos dan felicidad, Nikito. Cuéntanos algo, Ala. Pues cosas que nos dan felicidad, y hablábamos en estos días de AC/DC, ¿no? De Back in Black. A mí eso nunca me dio felicidad, pero a usted sí. Claro, por eso, son las cosas que nos dan felicidad. A mí me la da. Mucha gente. Claro, Back in Black, pues uno de esos álbumes que son parte de los andamios del rock. Irrepetible, exacto. Debo aclarar, tampoco son santos de mi devoción personal, Nico, pero pues que le dieron alegría a muchos, se lo dieron. Sin duda, a mí me gusta mucho AC/DC, me parece un gran grupo. Pero cosas que dan felicidad, y es que son anécdotas que se han ido conociendo de este álbum, pues a propósito de su aniversario. Y una de las que se sienten más orgullosos los integrantes de AC/DC tiene que ver con un suceso ocurrido en el año 93, cuando un piloto del ejército estadounidense, cuyo nombre es Michael Durant, lo localizaron después de un accidente en Mogadiscio, en Somalia, cuando estaba en conflicto, ¿se acuerda que Estados Unidos entró allá y tal? Bueno, en su momento Durant lo agarraron como prisionero de guerra, lo torturaron, lo llevaron a un refugio de terroristas islámicos, y los equipos de búsqueda sabían que la canción favorita de Durant era Hell's Bells, que aparece en ese disco. Para encontrarlo, dijeron, vamos a poner la canción para poderlo encontrar en un avión. Entonces el avión pasó por donde ellos creían que podía estar el hombre y pusieron Hell's Bells. En ese momento, este hombre que estaba completamente... Una mano. Pensaba, yo aquí, de aquí no salgo, mejor dicho, Michael Durant. Cuando empieza a oír Hell's Bells en el cielo, sale corriendo, lo reconocen, el tipo ondea la camiseta y en ese momento lo rescatan. Ese para muchos ha sido, y para los integrantes de AC/DC ha sido una de las cosas que más felicidad les dio en su carrera. Más allá de todo lo que significó el álbum Back in Black, fue el significado que tuvo Hell's Bells en salvarle la vida a un prisionero de guerra. Que no se diga más. Está todo expuesto. Por favor, el jurado decide. Bueno, niños, niñas, hablemos un poquito de cosas importantes, por favor. Así es, Jaime, porque ahora la felicidad es más grande. Amarillo llegó con dos nuevos proyectos a la Zona de la Felicidad en Bogotá. Ubicados en la Avenida Boyacá con calle 21, el proyecto La Felicidad ofrece comodidades y beneficios en un ambiente tranquilo y seguro, rodeado de un entorno natural en una ubicación privilegiada. Y es que ellos saben que los tiempos que estamos atravesando no son fáciles y que las familias que están en busca de su nueva vivienda, en este momento, por obvias razones, no pueden ir a la sala de ventas. Por eso crearon un canal Casa desde Casa, donde pueden iniciar todo el proceso de separación desde internet, porque para ellos lo más importante es el cuidado y la salud de todos. Bueno, Nikito, recordemos un poquito el tema del día, ¿no? Claro, ¿qué es lo que más te ha costado de trabajar desde casa? Lo que más paso, nos ha costado de trabajar desde casa. Sí. Paso a Cucho, y está un poco raro. John Torres dice que el dólar bajó 11 pesos a 3,679. El Nasdaq subió un 1.6, Standard & Poor's 0.7%. El oro subió 38, va a llegar a 2,000, Dios está, mío. Está en sus topes. El taxista de mañana. No, 2,800 llegó. No, 2,800. Sí. Y el Brent 43.9. Está preciso y cortón. A mí, nada. Siempre he tenido el placer de hacerlo. Ah, bueno. Muy bien. En un día como ayer murió la abuelita de Nicolás Samper Evita Perón. Uy, no le hago ni medio homenaje. No, tranquilo. Ayer cumplió 77 años Mick Jagger. Ya le hacemos homenaje. Pantallero Nicolás Samper y ese glosario todo recambolesco. Usted, Jaime, es chef, lord, ídolo. Ah. Y las niñas, Emilio, un discómano sin límite, y las niñas, unas princesas. Felicidades a voz femenina que cumple un año más. 40 pesitos. Acabaron conmigo. Yo no trabajo en casa, pero mi señora sí. Y no sé cómo hace para hablar al tiempo que suena la olla a presión. El perro ladra, la grita, la niña grita y los venteros ambulantes gritan. Es teleconferencista y el hombre acostado en la cama rascándose. Fresco, mirando. ¿Cómo como debe ser? ¿Cómo debe ser? No, ¿qué tal? ¿Cómo así? Estar pagando los recibos de la luz e internet. Y gastando el tinto y el agua del baño y que antes pagaba la empresa. Esos irresponsables no han mandado ni una ayuda. Lo bueno es que no me han echado por conectarme solo 2 horas al día. Saludos a la Hiena Rivera que anda en las mismas. ¿Cómo? Jessica Murcia dice, Jaime, me ha costado mucho trabajo concentrarme. Oye, ustedes saben que tuve un problema de internet de 36 horas y yo me iba muriendo de la angustia. ¿Qué le pasó? Cuente. Se me fue. Oh. Pero era un daño de red, no sé. No, era un tema súper sencillo, pero es que no voy a decir más, hermano. Y agradezco mucho porque me lo arreglaron, pero uy. Tiré petróleo, anoche no pude dormir. Y sentía 40 grados de temperatura a las 2 de la mañana, yo no entendía qué pasaba. ¿Sería eso, no, Nico? Pues es que eso no, puede ser. Horror. A mí me pasó. Esférico Mauro dice, uy, pero brother, es que el mío fue... No, el mío le contaron. El mío fue sin teléfono, sin cable, y yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Y miraba ese aparatico que me pidió comprar el ingeniero Pacho de backup, y dije, yo por ahí no, yo no soy capaz de narrar por ahí. Sí. Yo tengo muy buena voz. Esférico Mauro dice, dormir. Bueno. Dormir, me comienzo a hacer algo en el computador y me da sueño. Desayuno y me da sueño. Voy al baño y me quedo caído ahí. Miro televisión y me da foco. Escucho los originales y peor, quedo fundido. Claro. Nota, 5-8. 4. Uy, eso es un monstruo. Bueno. Concentrarme, me distraigo jugando PlayStation o viendo películas. Oiga, es que yo creo que la vaina está muy difícil. Ahora les voy a contar cositas, pues, del coronavirus en otras partes. Ahorita hay una entrevista exclusiva de Wolf, que es un hombre súper anti-Trump, con el doctor Fauci, que dice, hombre... Sí. Los investigadores esperan tener 15,000 voluntarios en Estados Unidos para poder hacer la fase 3 de la vacuna. ¿Quién se le mide a esa vaina de voluntario? Uy, eso es difícil. Complicado. Bueno, pero si usted está como... Pues mira, que uno pensaría que no, pero si hay gente que se le mide. Pero si uno está medio enredado, ¿ah? No, hay cliente para todo. Lo único es que no puedo respirar bien. Hermano, ahí hay un señor Fauci que dice que inscríbase para voluntario. Pero es que es en Estados Unidos. ¿Usted tiene pasaporte o green card? No. Ah, no, usted no puede ser voluntario. Caiga la lona, ¿sí o no? Claro, exacto. Los primeros 100 millones de vacunas ya están compradas por Estados Unidos. Que no se diga más, señor juez. El jurado se retira a deliberar. Bah. Bueno, Emilio, estamos con musiquita. ¿Con qué más vamos, hermano? Vamos ahora con esto. El turno es para un clásico del 2001. Sophie Ellis Bextor llega ahora con esta canción, que yo creo que es su tema más vendido hasta la fecha. Fue número 2 en el Reino Unido. Y ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿O una pregunta a ustedes? Es que me parece muy sexy y muy sensual la canción, pero ¿ella era bonita o era? Era un bien lindas. No, un poquitico embolatada en su belleza. No, Sofía no era mi estilo, para ser bien sincero. Linda. Es más, en no su me época, acuerdo la, cómo era. En esa época la entrevistamos en Buscando la Noche. No, era bien linda, la verdad. La entrevistamos en Buscando la Noche en su momento. En la época de esta canción, esto se llama Murder on the Dance Floor. Pues la historia del arepazo de hoy es supremamente compleja. España cerró, pero en serio, 2 meses, pero cerrar. O sea, no podían salir sino una persona a las farmacias o al mercado, pero era un encierro muy serio. Uh-huh. Bueno, y España volvió a abrir y todo el mundo feliz, y comenzaron unos rebrotes en España. Pero aparentemente en España la situación es menos grave que los rebrotes en Inglaterra. Entonces Inglaterra tomó una decisión antier. Creo que a partir del... No, creo que ya. En la que decidieron que cualquier persona que vuelva a Inglaterra proveniente de España lo meten en cuarentena 14 días. Entonces los españoles... Para los españoles es muy difícil, porque recuperar el turismo es muy complicado después de todo lo que pasó. Y tiene unas zonas muy, muy enredadas, pero pues está Cataluña, está Aragón, que es Zaragoza, está alguito de Bilbao. Madrid no está tan afectada, pero pues la capital y le va a llegar algo. Andalucía no está mal, y Murcia es la otra región ahí que es compleja. Más los tipos que están por allá de un equipo de fútbol en un hotel, Nico, que los clavaron 14 días, que llegaron algunos infectados. Pero entonces la ministra de Comercio y de Turismo de España salió a defender a España y les rogó a los ingleses, y estaban en negociaciones brutales, que por favor, por lo menos en las Canarias, donde creo que no ha pasado más de 10 casos, las Canarias es Tenerife, Gran Canaria, son cerca de África, unas islas donde se sucedió el accidente aéreo más grande de la historia. Sí, claro, lo recuerdo. Exacto. Dos jumbos, ¿no? Que tres se estrellaron, exacto, en la pista. Uno saliendo y el otro la carreteando. La peor de la historia de la aviación en el mundo. Se fueron 600, pero bueno, recordémoslo por cosas lindas. Y le dijo, y otro destino, por favor, no nos lo quiten, las Baleares, que son Ibiza, Mallorca y Menorca. Lo otro, pues ahí miramos a ver qué hacemos, pero muy duro, porque toda esa parte de Andalucía, Marbella, Sevilla, Granada, la Alhambra, pues eso es una cosa de turismo inglés impresionante. Uh-huh. Y el problema que tienen es que una chica inglesa llegó al aeropuerto hoy, y no sabía de esto, y la metieron en cuarentena, y dijo, pues a mí me van a echar, porque no puedo ir al trabajo 14 días, me van a echar, no hay nada que hacer. Ay, Dios mío. Y pues los ingleses ya, las dos empresas de turismo más importantes que hacen planes, no sé, esas que hacen charters, todas esas cosas, ya cancelaron las rutas a España. Y España llevaba negociando desde ayer, y hoy, pero tajante, Inglaterra dijo, no vamos a cambiar. Los ingleses que vayan allá tienen que volver a encerrarse 14 días. Cualquier persona que venga a España se encierra 14 días de todo el país. Y pues eso para España tiene un costo increíble. ¿Ustedes saben cuánto se gastan los ingleses al año como turistas en España? Esa es mi pregunta. Deja los nervios. Cumpleaños feliz. Yo estoy feliz. ¿Te quedan 20 segundos. Está difícil, ¿no? Y difícil encontrar internet. Difícil. ¿Quién, ese perro de quién es? Este es el Bruno. No. Faltan 10 segundos. No. Solo tengo una respuesta. No, yo no espero más. Dos respuestas. Menos uno para Jonathan, menos uno para María Juliana y menos uno para Laura Hoyos, menos dos, perdón. ¿Por qué? Llegó tarde. Tampoco contesté. Ah, ¿quién? La corrección. Laura Hoyos, menos dos, Nicolás, ¿su opinión? No, pero ¿qué pasó? Nicolás contestó Orlando y contestó Laura Natalia Franco. Pero yo contesté. Menos dos a Jonathan, a María Juliana, que contestó tarde, y a la señorita Laura Hoyos. Y las respuestas son: María Juliana Correa, 100 millones de euros. Ah, no, pero es que no vale, ya tiene menos dos. Orlando, que me lee, si no me medio billón, es que me la pone muy complicada. Puso medio billón, son 500 mil. Ah, no, perdón, 500 millones de euros. Es que cuando le ponen a uno toda esa manera de redactar, serio, si mereces el premio Nobel, este man. Laura Natalia Franco, 20 millones de euros y Nicolás Samper, 300. Menos uno. Para Laura Natalia Franco. En los originales. Uy, mi Niquito se pegó una salvada, pero eso fue en el último minutico. La correccional. Más preocupado por usted. Corrected them, sir. Es que creo que a España vinieron el año pasado 15 millones de ingleses. Y se gastaron 18 mil millones de euros en España. ¡Qué locura! ¿Ustedes no han entendido lo que es el turismo en España? Entonces los tipos, millones de euros. Tiene mucho billete. Ah, es que me avisa cuando tenga los datos de Colombia de hoy, ¿yo? Sí, ya, cuando quiera. Bótelos ya. Pero un minutico, ¿qué horas son? Sí. ¿Qué horas son que no sé, no veo la hora? 5:54. Despegamos, por favor, John. Y los datos dicen. Sí, ¿ya le doy los datos? Ya, ¿y a qué esperamos? 8.125 nuevos casos de COVID-19. En Colombia han muerto 8.777 personas por esta causa. Hoy, 252 fallecimientos. En las últimas 24 horas se hicieron 30.312 pruebas y se han infectado 257.101 personas. ¿Qué fue noticia de la, no, de la 8.125 televisión española, ¿no? Los 250.000. Es que en las estadísticas, Colombia es número 6. Sí. Número 6 sí, en el mundo de contagios diarios. Y en historial total, Colombia es el número 15. Estaba 24. Hay países mucho más grandes, la India, todas esas cosas. Pero creo que son Estados Unidos, Brasil. No me acuerdo. Sudáfrica sé que está antes de Colombia y sé que México ya está después de Colombia. ¿O está antes de Colombia, Nico? Es que no me acuerdo. No le tengo el dato, pero ya se lo voy. Bueno, Colombia es número 5 o número 6 en este momento. Sí. Increíble que no hayamos llegado al pico, ¿no? Tremendo. Emilio, vamos con un poquito de música, por favor, hermano. Gracias. Vamos a continuar con esto. El turno es para... Uy, esta es una cancionzota que tengo que darle coba al señor Jaime Sánchez porque me la sugirió para hoy. y me pareció tremenda. No la conocía. Un grupo inglés de soul, una canción del 76. Ellos se llaman The Real Thing y esta canción se llama You To Me Are Everything, número uno en el Reino Unido. Por favor, pongan este clásico. Atención al bajo, al bajo. Miren esto. Los violines. 106.9. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Juventus se consagra como el ganador del fútbol de primera división en Italia por 9 años consecutivos, con 2 goles, 2-0, gol de Cristiano Ronaldo y otro disparo de Cristiano Ronaldo que permitió que el portero tuviera manos de mantequilla y le remataran. Cristiano fallaría un penalti, pero creo que completa 31 goles. Alguien más le gana por 3. Y fue un partido que me imagino yo lo vi. Y me imagino que Nicolás vibró en DirecTV. ¡Nico! Por supuesto, porque Juan Guillermo Cuadrado fue pieza muy importante para este título de Juventus. Perdón, es que jugó como lateral, jugó como volante externo, jugó como wing. Hizo de todo en el campo y fue una de las piedras más importantes de esta estructura armada por Mauricio Sarri, muy cuestionado porque tuvo inconvenientes con Cristiano Ronaldo en la convivencia. Pero bueno, por DirecTV, usted bien lo decía, tuvimos la oportunidad de observar ese partido en el que se impuso con tranquilidad, digamos, Juventus, sin muchas afugias contra un rival que claramente era menor. ¡Qué linda esa palabra, afugias! Bernardeschi, pero hizo el segundo gol, que ojo, Bernardeschi, que es un hombre que es de bajo perfil y para mí también es uno de los tipos más importantes, pero casi que al nivel de Cristiano Ronaldo. Pero las afugias, Nico, las afugias. No tuvo, porque Sampdoria no fue rival, pues, o sea, era muy, muy endeble pensando en lo que era Juventus, pero bueno. Pero sigue la liga, mañana hay liga y pasado, porque hay que definir muchas cosas. Eso le iba a decir. Claro, se definen otras pero cosas. Pero quiero cortar algo antes. El señor Márquez, el español, que me parece una historia muy meritoria, tuvo un accidente gravísimo la semana pasada en una pista de motos. Se partió el húmero porque se lo reventó la moto cayendo al piso. El tipo se operó y le dijeron un mes. Y el tipo dijo, no, yo corro ahorita el domingo. Sino tremendo. Que cuando se fue a entrenar, le dolió un tris. Entonces, sí, tremendo, ¿no? Oiga, increíble esa son personalidad. Son tipos hechos con otra, no, pero muy, de otra tesitura, muy joven. ¿No? ¿Qué edad tiene Márquez? Márquez debe ser joven, pero sí. Ya les digo. Pero sobre todo la personalidad, ¿no? Para asumir esa clase 27 años. Pero usted vio el tramacazo que le dio la moto. Tremendo. O sea, a mí me pasa eso y me rompe la... Vamos a llorar a donde mi mamá ve el resto del año. No, así de sencillo. Casi, o sea, a mí me pasa eso. Es que el tipo salió dando vueltas como todos. Pero cuando salió la moto, lo cogió a patadas. O sea, fue terrible. Porque ayer hubo un accidente, pero no pasó nada. El tipo se agarró suave y la moto pasó del lado. No hay que dejarse agarrar de la moto. Exacto. ¿Y vieron la radiografía? No, yo sí no tuve la oportunidad de ver eso. 12 tornillos tiene Marc Márquez en el brazo. ¿Cuántos? ¿No? 12. Hay que hacerle auditoría a esa nota, ¿oye, Niquito? Ay, ya mismo les mando la foto. No, tranquilo. Ya mismo les mando la foto. Usted tiene su tiempito. 12 tornillos. ¿Cuál es el afán? ¿Anda muy ocupado, Nico? No, tranquilo, no se preocupe. Bueno, venga, otra cosa. No, Nico, yo te facilito el trabajo, ya te lo mando. Ay, otra te agradezco tanto, feliz cumpleaños. Te amo. Sí, otra cosita importante. ¿Qué más pasó el fin de semana? ¡Ah! Imagínese, el equipo, Sabadell es un equipo catalán. Sí, claro, ahí se quita Barcelona. ¿Qué es lo que me parece increíble? Pasaron de tercera a segunda 8000 pelados tomando trago en la calle sin máscaras, sin ningún problema y gritando y alzando al entrenador. Sí. ¿Cómo celebra uno pasar de tercera a segunda? No, eso es importante. ¿Sabe qué otro? Ay, ¿cuál fue el otro que ascendió? ¿Ah? Ascendieron Sabadell y Castellón, que han sido equipos que han estado en primera división, los dos, hace muchos años. Pero uno de los mejores bancos de España se llama el Sabadell. Claro, correcto, el Banco Sabadell. Óigame, de los cuales es propietario alguien de Colombia, que no voy a decir. Tranquilo. Óigame, pues le cuento que me llamó mucho la atención eso. ¿Qué más pasó? No, ni idea. Bueno, hay lío en la segunda de España, que también la podemos ver a través de DirecTV, ojo. Porque hubo un partido, La Coruña fue en Labrada, eso fue la semana pasada, y no se pudo disputar porque varios jugadores del Fuenlabrada salieron positivos por COVID. Están encerrados en el hotel, claro. Y todos los huéspedes se fueron. Uy, no. Y Fuenlabrada es séptimo, si no me falla la memoria, en la tabla, y tenía que salir a ganar a Deportivo La Coruña para aspirar. ¿O si no baja a la tercera? No, La Coruña bajó a tercera, pero Fuenlabrada iba de séptimo. Y la definición de los ascensos en España es que los dos primeros tienen cupo directo, como en Inglaterra, y los cuatro que vienen, es decir, el 3, el 4, el 5 y el 6, juegan unos playoffs y ahí se define el tercer ascendido. Fuenlabrada está de séptimo y tenía opción de quedar de sexto, con esa posibilidad de ser sexto, y por esta situación pues está, hay un problema tremendo pues en la resolución de ese asunto. Cachazo, hombre, cachacita. Bueno. Y en Inglaterra hubo fútbol también, espéreme un segundo, rápido, muy rápido. Rápido, porque tengo una nota directiva muy importante y no me la deja hacer. Manchester United clasificó a Champions, 15 victorias seguidas, todo eso lo vimos a través de DirecTV, le ganó el cupo al Leicester, perdió el Leicester su posibilidad de Champions, así que Manchester, digamos que esa era la noticia, porque pues ya lo del... Oye, y tan mal equipo, yo... Lo del título con el Liverpool caro estaba definido. Y malo. No, 15 victorias consecutivas, ojo, en liga inglesa. Hicieron, es que llevaban 60 perdidos, hombre. No, pero hicieron, pues sí, arrancaron, no tuvieron un buen arranque, estamos de acuerdo. Por DirecTV vimos esos 15 partidos invictos del United y la posibilidad de jugar Champions y la posibilidad de que James, si es que llega al Manchester, podría jugar Champions. Solamente es era que para eso. Tengo un problema en la... Sí, es que lo vi que estaba como mal. Solo ESPN y DirecTV te traen toda la magia de la NBA. Lo mejor del baloncesto profesional norteamericano regresa a las canchas esta semana y tú lo vas a ver en vivo. Vibra con el inicio de la temporada regular a partir del 31 de julio. Y los playoffs desde el 17 de agosto. Picadito, van rápido en todo. Disfrútalos por DirecTV a través de ESPN y partidos en exclusiva de DirecTV Sports. El mejor básquet está en ESPN y DirecTV. Si ya eres cliente, vive la NBA completa en todos tus dispositivos con DirecTV Go sin costo adicional. Si aún no tienes el plan, es sencillo. Llama al número 332 o compra tu kit de DirecTV prepago. No más preguntas, señor juez. Emilio, vamos con música, por favor. Ok, vamos con esto. El turno es para un clásico de los 90, un grupo que fue fundado por Norman Cook, que luego se daría a conocer como Fatboy Slim. El grupo se llamó Freak Power y esto dice así: Turn On, Tune In, Cop Out. 106.9. Bueno, y ya tenemos un oyente en la línea, a ver si tiene la respuesta correcta a la pregunta que acabamos de hacer. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, Oscar, ¿de dónde nos llamas? De Medellín. Ah, buenísimo. Oscar, la pregunta era muy fácil, ¿no? ¿En qué ciudad se está jugando el resto de la temporada de la NBA en este momento? ¿Cuál es la respuesta según tú? Orlando está en la zona pues como del occidente de Estados Unidos, ¿no? Lo que perfecto. Llamaron la burbuja como de protección para... Oh, perfecto, ahí está perfecto. Con que me dijeras Orlando ya está más que ganado. Entonces, Pues felicitaciones, te llevas tu super maletín de DirecTV. Por favor, no nos cuelgues, quédate en la línea para tomarte tus datos. Y recuerden todos ustedes que esta semana vamos a tener muchísimos más maletines con DirecTV y los originales. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, por cortesía de The Times of London, de Laura Hoyos y de Jaime Sánchez, aquí están los homenajes. El primero y el más doloroso para mí es el fallecimiento de alguien que le hicimos homenaje hace poco y que terminó en los brazos de Richard Mitchum, de Ralph Richardson, de Frank Sinatra, entre otros, que se ganó un Oscar y que murió sorpresivamente hace pocos días en su casa. La gente se pregunta, ¿por qué te moriste? Y ella no pudo responder porque dijo, el día que me pregunten eso en mi lecho de muerta, sí, voy a ponerme muy molesta. Olivia de Havilland, dijimos que tenía 103 años hace unos días. Sí, murió de 104 años y me parece que es sorpresivo para mí. Yo la veía otros 14 años más. Rozagante estaba. Preciosa. Famosa por su Oscar, por estar al lado de Vivian Leigh en la película y de Clark Gable, la película Lo que el viento se llevó. Otros cumpleaños que me registra The Times y sobre todo Laura. Alejandro Dumas, escritor francés, nació en 1824 hoy. José Luis Chilaver, insoportable futbolista paraguayo, nació en 1965. Yo no estoy hablando si era buen arquero o no, insoportable como ser humano. Gran arquero, por supuesto. No, no es mala gente. Lo que pasa es que tenía un personaje montado para desequilibrar a los como rivales, el que usted tiene para desequilibrar a todos los oyentes, y ya sabemos que es un payaso. Pero Maya Rudolph, actriz cómica y cantante estadounidense, nació en el 72. Este hombre que se come unos banquetazos, él entra con un afilado cuchillo japonés, Mitsuni. Alex Rodríguez, beisbolista dominicano, nació en 1975. El rey del filete, es pareja, nunca se van a casar, ya le va a robar el anillo, de Jennifer López. El actor Jonathan Rhys Meyers, que es un actor irlandés, y Jordan Spieth, golfista americano, que se ganó el US Open y después a 7 golpes de ganar perdió el Abierto de Inglaterra y ahí se fue a la lona. Nunca más volvió a ganar nada importante. Lo que son los deportistas. Emilio, vamos con el primer homenaje de hoy, por favor, musical, que es lo que nos importa en esta sección. El primer homenaje musical de hoy es este. Imagínense que un día como hoy nació en 1944 en Woodland, Mississippi, Bobby Gentry, que fue una de las primeras cantautoras estadounidenses en componer y producir su propia música. Esta canción fue un clásico enorme, su tema más famoso, número uno durante 4 semanas en los Hot 100 de Billboard, ganó el Grammy a la mejor interpretación pop vocal femenina, ella ganó mejor nueva artista, y esto se llama así, Ode to Billy Joe. Bueno, esa la vamos a oír con mucho detenimiento. No, no se nota antigua. Was the 3rd of June, another sleepy, dusty Delta day. I was out chopping cotton and my brother was baling hay. And at dinner time we stopped and walked back to the house to eat. And mama hollered at the back door, y'all remember to wipe your feet. And then she said, I got some news this morning from Choctaw Ridge. Today Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. ¿Cómo puede ser ella mejor nuevo artista? Son dos cosas que yo me pregunto, pero bueno. Sigamos con la segunda canción, Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora con un hombre que falleció este fin de semana. Murió el sábado pasado, sus 73 años, el señor Peter Green, que fue uno de los fundadores de Fleetwood Mac. Fleetwood Mac empezó siendo un grupo completamente inglés. Después, en los 70, se volvió más californiano en su sonido, especialmente con la presencia de Stevie Nicks. Pero en su comienzo era un grupo inglés psicodélico, un poco diferente a lo que se dio a conocer después. Peter Green compuso para ellos esta canción, que luego haría muy famosa Santana, pero esta es la original, Black Magic Woman. Ah, eso es una joya. No, eso es mucha canción. Pero la original, eso debe ser rarísimo. I got a black magic woman. Mejor que todas. Muy buena. Y Santana dándose toda la bomba, ¿no? Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell. Bueno. Bueno, en un día como hoy, bueno, el año 2003, buenísima, se murió Bob Hope a los 100 años. Sí, sí, igual a los 100. Uno de los grandes presentadores del premio Oscar de la Academia. El que más veces cómico, lo presentó. Simpático. Muy belfo, era muy belfo. Tenía belfo, esa boca muy belfo. Millonario. Malvolvo. Eso, diga, hable, a ver. Belfo, millonario, mal polvo. Calvo, calvón, mal polvo, sí. Bueno, pues el viejo nació en 1903. Y el viejo uno aquí odiando. Pues hombre, el domingo, ayer, hace 78, nació Mick Jagger, ¿no? Es que no sé qué edad tiene ese man. 77 creo que tiene. ¿No puede ser? No sé cuántos cumplió. No sé, no me acuerdo. ¿Cuántos cumplió, Emilio? Y vea. ¿Cuántos cumplió el señor Mick Jagger? ¿Cumplió? 77, Emilio. 77, sí. Sí, 7-7. Sí, muy cucho. No, pero el tipo está... No, ya no más, ya no más. Como María Juliana, pues. O sea, una está vitalidad. Mejor que como Lulo, como Lulo. Está con una vitalidad peor que María Juliana. Qué tipo tan harto, pero bueno, no, listo. Entonces, ¿qué monstruo pasó? Muy hartísimo, no me lo aguanto. Bueno, entonces, ¿qué dice Mick Jagger? Entonces, el tipo nació ayer hace 77 años. Pues hay que hacerle un homenaje al viejo, hermano, pero que se retire. Es la única solicitud que le pido a ese grupo. Ya hicieron bien, ya están bien. No, hay que saberse retirar. Un día le da un... Casi se muere de una en el corazón. Un día le va a dar un surmenage. Un día le dio su patatús, ¿no? Sí, su patatús. Y un día le va a dar un surmenage. Y ya, ¿por qué no se retira, entonces, pues, hermano? ¿Ustedes se acuerdan la que se armó aquí porque lo llevaron a comer oblea cuando vino? ¿Usted se acuerda? El show que no me quiero ni acordar. Sí, me acuerdo que el además show que armamos, se llama Nicolás. Obleas Mick Jagger y todo. La gran beneficiada fue la señora la que compraba la oblea. Sí. Porque la oblea Jagger. Sacó, ¿no? Y le sacó, y claro, le sacó 20 mil pesos a Mick Jagger, ¿no? Ladrona. Dijo que le había quedado viendo 5 mil. Porque le echó doble mora. Que tener una oblea con mora. Uy, no, sabe que yo de ese equipo no soy tampoco. La oblea debe ser con arequipe y basta. Y arequipe del más simple. Nada más. Intenten nada más de no ponerle manjar blanco, ¿yo? No. Arequipe del básico. Ni queso. No. Ni... Exacto. Nada. Ni aunque leche si pueden, condensada. Y si pueden sin oblea, es más rico. No, hombre. Oblea es rica. Oblea y arequipe, ya. Pero ¿saben ustedes cómo majea la majea esa oblea? Le echa ralladura de coco. Ah, eso sí queda delicioso. No, ¿les no. ¿Les parece si oímos una cancioncita de los Stones en honor a Mick Jagger y la oblea que se comió aquí? No, la oblea sí la podemos pasar porque eso fue uno de los episodios más incómodos de mi vida. Adelante. Vamos con esto, entonces, un clásico de los Stones del año 66, Painted Black. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Llegó la preventa del cumpleaños Home Center y todos están invitados. Bueno, pues en esta nota, niñas, desafortunadamente, solo una persona me puede ayudar. ¿Saben quién es? Nico. Nico. Niquito, sí, sí. Ay, hombre, qué cosa. ¿Quién lo creyó? Milagro. No, pero es que, pero le pido que haga un frasón rápido, bueno, porque la historia es un poquito triste, entonces yo voy a pasar por la historia porque es triste, pero es que hay un detallito que él tiene que decirles a ustedes, la importancia de eso, porque para mí no fue nada, pero el periódico El País de España lo resaltó. Dice así, a ver, es un poco triste, ¿ok? Jiri Popper murió asesinado en un campo de concentración en Auschwitz en un día sin saber del mes de septiembre del 43. Había llegado en uno de los trenes el 6 en el transporte DI-1633. Tenía 20 años. De seguir viviendo, hubiera cumplido 97 años la semana pasada, porque nació en Praga el 21 de julio de 1923. Allí residió en la calle Nürnbergskan número 10, sí, hasta que fue deportado. Por eso la página web del Memorial de Auschwitz, que se dedica a recordar a los judíos masacrados por los nazis, publicó un tuit con la fotografía del joven tomado en sus años adolescentes, ya que el documento caducaba en 1937 y no lo renovó. La cuestión es, muchachos, es que pocas horas después de la publicación de la fotografía, varios usuarios de las redes sociales se fijaron en un detalle. ¿Qué pasó? Jiri Popper lucía en un ojal de su chaqueta una insignia del Real Sociedad. ¿Cómo llegó hasta allí el emblema del club Donostiarra, el club favorito de la señorita Eva Rey? Correcto. Nico, un piconcito. Dos veces campeón de la Liga Española, la Real Sociedad, tuvo arconadas durante uno de los mejores porteros con Iríbar y con su Bizarreta en la historia del fútbol español. Y también tuvo dos grandes mediocentros, padre e hijo. Alonso, se me va el nombre ahorita, Iván Alonso. No importa, papá, Nico, es que es un piconcito. Aquel equipo inolvidable del año 2003-2004, temporada 2003-2004, que quedan subcampeones del Real Madrid, que formaba con Westerveld, López Recarte, Cuarme el noruego, Gabrielito Schürrer, estaba Aranzubia, estaba Koklov el ruso, Carpín, Mostovoy, ya. De era, Paula, Kovacevic y Gat. Él no sabe qué es eso. Jiri Popper con la insignia de la Real Sociedad. La foto es muy linda porque sale Popper y sale la cosa donostiarra esa. Y él pues perdió a su mamá, la mataron también. Su papá se murió de un infarto. Y bueno, no hay ningún rastro del pasado ni cómo llegó hasta allá la insignia de la solapa del joven. Al parecer un hermano de Jiri Popper sobrevivió a la tragedia, aunque no hay ningún rastro sobre él. En cualquier caso, como apuntan desde la Real Sociedad, se trata de un pin histórico y cargado de simbolismo. ¿Les recuerdo el pin o dejamos así? ¿Qué es si mi única quiere, le recuerdo aquella ¡no! inolvidable formación 2003-2004 de ese equipo extraordinario. Hábleme de del Sociedad pin, hábleme del se pin. Se le escapa en balaídos. Hábleme del después pin. De una derrota contra el María Centro, Juliana, por favor. Goles vamos de con Mido, el egipcio. Cosas importantes, por favor. Bueno, más bien, sí, mejor. Sí, y es que Home Center los invita a unirse a una celebración llena de precios increíbles para que descubran lavadoras, por ejemplo, con hasta el 25% de descuento. Escritorios desde 99.900 pesos, combos sanitarios desde 189.900 y taladros desde 54.900. Encuentra toda la variedad de productos para tu espacio al mejor precio. Descarga ya mismo la aplicación, la app Home Center, o entra a homecenter.co para conocer más. Apresúrate. Jiri Popper fue deportado primero al campo de concentración de Treblinka, en el que no había cámara de gas porque los jerarcas nazis pretendían dar una imagen suavizadita de lo que tenía Hitler en sus planes. Es muy curioso contarle esto a la audiencia, en el cual le solicito que nadie me interrumpa, por favor. Y es que la insignia es anterior a 1931, ya que con la llegada de la República el club modificó su nombre y pasó a llamarse Donostia, y el escudo perdió la corona real que aparece en el pin que lució el joven checoslovaco. Yo después me siento con Nico y que me pinte en una servilleta cómo era ese pin, y algún día nos sentaremos los dos a charlar una o dos horas sobre el pin. Muchas gracias. Es un balón con una bandera. Vamos con el arepaso, por favor. Después del vertido. No, tranquilo, pero es que usted y yo tenemos mucho tiempo juntos. Ahorita a las 8 nos aplastamos a hablar del pin. Sin corona. Sí, sin corona. Después del vertido de crudo que a finales de mayo provocó un desastre medioambiental cerca de la ciudad de Norilsk, en el Ártico. No, es que yo no hablo bien ruso. No, pero una oleada de incendios está azotando a Siberia. ¿Siberia? ¿Con fogonazos de un dragón? Es como si Khaleesi llegara con su dragón a botar fogotazos. El oxímoron por excelencia. Bueno, pues ambos fenómenos están provocando, por el inusual y prolongado aumento de las temperaturas, este problema. Tengo una foto de un incendio en la región de Krasnoyarsk. Está claro, pasando un verano con Krasnoyarsk. Pues eso no es Krasnodar. En Siberia. Krasnodar, sí, claro, por allá. ¿Usted conoce Siberia? Claro. Está un poco sabiondón, ¿no? No. Sí. Siempre. ¿Usted ha ido al Ártico? Pregúnteme más. ¿Y al Antártico? A ver. Los científicos anticipan que el calentamiento se acelera y esto va a provocar unos dolores de cabeza muy grandes en Rusia. La ONU advierte que eso tiene unas consecuencias globales gravísimas. Entre enero y julio la temperatura en Siberia ha sido 5 a 10 grados más alta. En Siberia se producen incendios forestales y un deshielo tremendo en la capa de tierra permanente congelada. El norte de Siberia, pues excepción de Nico, que se la pasa por allá con Catalina Aldana. Nah. Saludos a Catalina. El norte de Siberia no es poblado, solamente van Nico, Cata y los 300 manes que viven allá. Pero es el territorio donde se instalan las principales empresas energéticas rusas. Son las más afectadas en el futuro. Un ejemplo de este salto en los termómetros viene de la región de Yukatia, donde el 20 de junio hubo temperaturas inimaginables. La cota es significativa porque Verjojansk. Claro. Se encuentra en el círculo polar ártico. Sí, señor. En el paralelo número 80. O sea, ahí no vive nadie. Es el lugar más frío que hay en el mundo, pues después de la Antártida. En una ocasión llegó a marcar en invierno una temperatura muy bajita. ¿Cuál fue la temperatura récord de frío en Verjojansk? ¿Cómo? Es que no hablo bien ruso. Música. La temperatura más fría, récord registrado en Vergonjanska. Perdón, ¿es qué? Es que me confundo. Es que no hablo ruso, ¿eh? No sé cómo explicarles, Dios. Quedan 16 segundos, solo tengo dos respuestas y estoy ávido de clavar menos dosis, menos dos. ¿Me escucha Catalina Aldana? Mire, muchos saludos. Bueno, ya tenemos un menos uno fulminante, ¿no? Ay, seré yo. Laura Hoyos, menos uno, de una vez. Ay, pero. ¿Ah, sí? Pero es que me escribe una temperatura y me escribe después del tiempo, aclara. Cuando el tiempo se acaba. Pues es que yo me conozco a mi gente. Pero... Pero perdón, si usted pone 27 grados, ¿usted qué entiende, Nico? Yo pregunto. Pues es que tú formulaste la pregunta y dijiste, pues, de frío. O por encima. No, no, no, perdóname. Voy a leer todo lo que escribieron los demás a ver si yo formulé mal o tú no supiste escribir. Seguro. Está menos uno, Laura. Jonathan, menos 26 grados. Orlando, menos 24 grados. Laura Natalia Franco, menos 42 grados. Yo no sé si yo pregunté mal esto, Dios. Nicolás, menos 50 grados. Y María Juliana Correa, menos 20 grados. Chapó, que me parece sensacional, se salvó por el 30% de error. Para Nicolás Samper. Muy bien. Finales, Chapó. Un día más allá, los logros que son menos 65 grados hizo. No, quitarse el sombrero. Te repito, hermano, allá solo puede ir usted. Menos 25 es un día cualquiera, menos 25 es un día normal. Es que como uno no conoce, Nico, habló el calvo. Muy sabiadito. Una no ha tenido la oportunidad de ir. Uy, ese una es brutal. No, y para es horrible. Es horrible. Es horrible. Ese me pone súper mal. Una eso no ha tenido la oportunidad. Una de no ha podido. Eso. Una no, como una no ha podido. Eso y decirle a una actriz actor, o sea, son dos cosas que, o sea, me producen náuseas. No. Segunda parte del arepazo. ¿Qué temperatura hizo ayer en Vergonjanske? ¿Qué? Vergonjanske. Es que no hablo ruso. ¿Qué temperatura hizo ayer en Vergonjanske? No, les pido el favor de que sean Celsius. Es lo único que te pido, Laurit. Estoy ávido de clavarte otro menos uno, mi vida hermosa. A mí me avisan. Acuérdense que es Siberia, ¿no? No empecemos a pensar que eso es el Sahara, por favor, ¿no? Pero estamos en verano, ¿no? Solo digo. Ya se va a acabar la música y me faltan dos respuestas. ¿Qué parece? No llegaron. No sé qué pasó. Hay como rebeldía por parte de Laura Hoyos porque no contestó. No, es que confunde, es que el Sahara, que menos normal. Uno para Laura Hoyos. No, es menos dos porque no contesté. Ah, menos dos, perdón. La correccional. Oye, María Juliana. Corrected them, sir. ¿Contestaste? Ah, sí. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. María Juliana Correa, menos 10. Menos 1 para María Juliana Correa. No, no, no más música. No se ríe la llena ya. Es que una tampoco ha estado allá en verano. Una no ha ido a esas latitudes. Jonathan, 22 grados. Laura Natalia Franco, 35. Orlando Rivera, 20 grados. Nicolás Samper, 32 grados. Y bueno, Laurita no contestó, ya se lo ha visto. Chapó para Laura Natalia Franco. En los originales, chapó. La próxima, un tricito. Porque toca darle la manita. Que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Es posible. Primero, para hacer un incendio forestal tiene que haber liviano calorcito. Es posible para ustedes. No, no, es que yo les doy la historia primero y ustedes no paran bolas. Perdón. Hola, Laura Natalia, felicitaciones. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias. De hace rato no tenía punto. Pues hizo 39 grados ayer. En Siberia, en el Ártico. ¡En el Ártico! No, qué bárbaro. El mundo. Increíble. El mundo. Chao. Llega a su fin, exacto. Fue, no hablemos más. La vida se fue al corno. Se fue al. Eso, se fue al. Se fue. La vida se fue. Se fue. ¿Cómo dan el espacio a Laurita Hoyos? Está muy simpático esto. Bueno, yo tengo menos 18. ¿What? Siguiente. ¿Qué? Estoy en Siberia. María Juliana y Orlando me siguen con menos 8 puntos cada uno. Después Laura Natalia, que tiene 3 puntos. Jonathan, 6. Y Nicolás Samper, 8 puntos. Un minuto, Nicolás le acaba de dar un punto a la. Por eso. Nico, usted está llevando sus cuentas que. Es no, que la pony está emberracada. No, pero si me causa curiosidad, que Nico, ¿qué pasa con los números altos, Nico? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa, Nicolás? Está como tímido. Dijiste que cogías fuerza al final, ya estamos. Se cansó de mirar internet, seguramente tiene problemas o no ha pagado internet. Una vaina pasa ya. Yo estoy echándole ojos a los números de Laura Hoyos que me tiene. Y se metió 6 negativos. Lívido. Y espere que queda otro arepaso y ahí la terminamos de catapultar hacia abajo, ¿no? La catapulta invertida le vamos a hacer a Laura Hoyos hoy. Estoy de catre. A la pony, catapulta invertida. La catapulta. Averigua. Laura catapulta Hoyos. Averigua, María Juliana, qué es la catapulta invertida por fregar. Ah. Es una sí, pose. Sí, no me imaginé. Catapulta invertida. Nomás mirando se puede usar. Bueno, despegamos, por favor. Uy, qué descanso estos arepasos. Cada día salgo más. Salgo sudando de enfrentar a estos tigres. Emilio, un poquito de música, por favor. Gracias. Claro, vamos con un éxito de Moby, una canción del año 2002. Del álbum 18, y esto dice así: We are all made of stars. ¡Ay, Dios mío! Gracias, Emilio. En los originales, las cosas que nos dan felicidad. Una presentación de Amarillo. Pues, a mí me da felicidad, pero también no me gusta. Está desconcentradita, yo creo que está enamorada. Laurita, cosas que nos dan felicidad. Brian Reynolds, de nuevo poniéndose su uniforme de superhéroe, esta vez sin capa, pero con un gesto muy bonito, y es que él está ofreciendo a través de su cuenta de Twitter $5,000 como recompensa para la persona que pueda ayudarle a dar con el paradero de un peluche en Vancouver, Canadá. Resulta que este osito de felpa pertenece a una mujer que se llama Mara Soriano. Esta mujer de 28 años hace un año perdió a su mamá por un cáncer. Y el motivo de querer recuperar este peluche es porque tiene adentro un mensaje de voz de su mamá antes de partir, y es el único recuerdo que le queda de ella. Y durante una mudanza que ella hizo junto con su esposo, pues lo extraviaron. Entonces Ryan Reynolds se sumó a esta cruzada de recuperar este peluche, y para eso dijo: voy a poner $5,000 para que me ayuden ahora sí con muchísimas ganas y Mara recupere este recuerdo tan especial que le dejó su mamá. Muy triste la situación, Laurita. Oh, me encanta. Cosas que nos dan felicidad. Oliver Stone tenía en 1979 un Oscar en la repisa de su apartamento en Sunset Boulevard en Los Ángeles. Es que muy poca gente recuerda lo primero que él se ganó, y fue un Oscar por escribir el guion de Midnight Express, que es una película maravillosa de Alan Parker. Buenísimo. Película del otro mundo, que es basada en la historia real de alguien que fue injustamente preso en Estambul, en Turquía. Después él haría el rodaje de Salvador, y después haría una, para mí, de las películas más interesantes que se han hecho en el cine. Y que, pues, hombre, mejor, o sea, me encantó porque fue una película de guerra muy fuerte, del conflicto de Vietnam, y se llama Platoon, de 1986, y con William Dafoe, con Tom Berenger y con Charlie Sheen, y le valió su primer Oscar como director, aparte de que ganó mejor película. Después haría otra película maravillosa para Nixon y otra increíble que se llamó JFK, de con Kevin Costner. Un poquito larga, casi 3 horas y media. Pero bueno, este hombre acaba de sacar esta historia pequeñita de su juventud, y sencillamente me encanta. Se llama Chasing the Light, y la publicaron ayer en Estados Unidos. Noticias que dan felicidad. Niñas, noticias que dan felicidad, por favor. Pues es que, Jaime, ahora la felicidad es más grande, porque Amarillo llegó con 2 nuevos proyectos a la Zona de la Felicidad en Bogotá. Así es, Lau, y es que en Amarillo decidieron alcanzar la felicidad. Por eso volvieron a ella después de 10 años con sus proyectos. La Isla, que son apartamentos desde 46 metros cuadrados, y La Bahía, que son apartamentos desde 41 metros cuadrados. Estos son 2 espacios con posibilidades infinitas para muchas familias, creando espacios integrales que conectan con la naturaleza y mejoran la vida de las personas. Y es que Amarillo acompañará a las familias a alcanzar su gran sueño de tener vivienda propia, y por eso hoy los invita a todos a que lo conozcan y separen su inmueble sin salir de casa, y que hagan parte de la felicidad con Amarillo. Gracias, bueno. A ver, música que da felicidad. ¿Qué ponemos, Emilio, para que nos dé felicidad esta hora? Tengo un temazo. Este es un tema que a mí me da felicidad porque yo creo que es mi álbum favorito de todos los tiempos, el álbum Songs in the Key of Life de Stevie Wonder. Y justamente estamos aquí poniendo el disco en el equipo y todo, porque esto quiero mandarlo con la mejor calidad posible. Esta canción fue número 1 en 1976 en los Hot 100 de Billboard, y es un palo enorme. Esto dice así, estamos ajustando el equipo. El disco se llama Songs in the Key of Life, como ya les dije. Y esto es el track número 6. Tranquilo, wish. Tenemos todo el hasta las 8. Hasta las 8, no hay afán, ¿no, Nico? Pues, ¿para qué se afana uno? El afán es una vaina muy delicada, usted entiende. Bueno, mi querida María Juli, feliz cumpleaños. Una gran oportunidad para poderte abrazar y besar, pero no me dejan, y me da pena con tu ¿con quién? ¿Con nadie? Con el anónimo del sábado, me da una pena terrible. Nicolás también me dijo, ¿cómo no me espera abrazarla y besarla? No se meta ahí, hermano, que usted termina crucificado. Una gran oportunidad, María Juliana. Pues una gran oportunidad, viendo un poco el vaso medio lleno y no medio vacío con todo eso que está pasando con la pandemia del coronavirus, es la oportunidad que han tenido las empresas de y lo voy a decir, reinventarse y trabajar de una manera distinta. Pues en Estados Unidos la gran mayoría de las empresas espera mantener el teletrabajo, al menos en alguna parte, una vez se acabe la crisis de la COVID-19. Esto lo reveló una encuesta de una organización económica publicada este lunes, y abro comillas, 2 de cada 3 encuestados están totalmente de acuerdo o de acuerdo en que la experiencia de su empresa con la pandemia del COVID-19 conducirá a acuerdos de contratación y trabajos más flexibles en sus negocios. La verdad es que no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, muchas empresas han encontrado que el teletrabajo funciona, que sus colaboradores, digamos, están mucho más a gusto en sus casas y que la productividad se ha mantenido. Nico, una gran oportunidad, hermano. Para muchos economistas, y fue muy llamativo el movimiento del Bitcoin. Recuerda que se ha hablado de esas fluctuaciones tan fuertes, de esos picos tan altos y tan bajos que vive la, digamos, lo que se denomina como una criptomoneda en realidad. Bueno, pues, ¿criptonita? No, tranquilo. Bueno, hay muchos, de acuerdo a los que saben del asunto, hay muchos eventos que han hecho que el Bitcoin esté mucho mejor o esté mejor cotizado. Dicen que, bueno, la subida del oro, que lo comentábamos hace un par de bloques. Pero le faltan 800 para el tope, acuérdese. Claro, pero mire que hace muchos años, mijo. Pero va seguro. También la caída del precio del dólar. Pero acuérdese del oro, no da dividendos. No, pero pa' aquí. Sé, usted es fijo. ¿Y usted ya tiene lingotones o no? Usted sabe que uno levanta la cisterna de la casa y ahí están guardados en bolsas Ziploc varios lingotes. Pero usted sabe que el oro usted lo puede dejar en la cisterna de la casa sin Ziploc y no se... No, pero... O sea, no se mueve. Pero es que sabe a mí qué es lo que me gusta cuando... Porque yo tengo como eso... Todos los domingos a las 11 de la mañana yo le pido a todo el mundo que no me llame, sino que me voy al baño, abro esas bolsas que tengo Ziploc, las saco. ¿Las huele? No. Y entonces lo que hago es que el oro lo pongo sobre mis hombros y sobre mi pecho, esos lingotes, casi como si fueran unos tunjos de oro, como de orfebres, y me los pongo porque ese frío que da la cisterna y el sentir el oro es uno de las Nico, cosas más puede lindas continuar que puede... su nota. Como hablar de bobadas. Pero mire, es que ¿por qué se despista tan rápido? Siga después de nota. 6 semanas... Se va por las ramas. El Bitcoin, ramas de oro que salen del... Bueno, qué tipo tan despistado. 10, yo pensé que era más concentradito. $10,850 está cotizado el Bitcoin. De acuerdo a eso, tuvo un avance del casi 2%. Y en las últimas semanas ha ido progresivamente avanzando su valor. Para muchos puede ser una gran oportunidad. Muy buena nota. ¿Para qué? Una gran oportunidad. Les voy a contar ya una que tengo aquí buenísima. ¿Ustedes saben quién es una señora que se llama Gloria Allred? No me suena, tampoco, por las curvas. Pero yo tampoco sabía. Pues Gloria Allred fue la que... ¿Es abogada o no? ¡Ah! ¡Muy bien! Uy, pero qué delitos de colibrí. Me soplaron. ¿Pero puedo darle un más uno o nada? No. Me soplaron. Bueno, Gloria Allred tiene 79 años y es la abogada más respetada de Estados Unidos. Ella clavó a Bill Cosby a la cárcel. Ella se metió contra Harvey Weinstein. Y ella ahora está siguiendo el caso de un muchacho que ella dijo claramente: a mí no me importa quién eres tú. Vive en Malibú, en una mansión en primera línea de playa valorada en millones de dólares, gracias a los altos honorarios que recibe por su trabajo, al que dedica 24 horas al día para ayudar a las mujeres. El lunes dio una de sus silos de ruedas de prensa en Los Ángeles para hablar de la implicación del príncipe Andrés. Una buena oportunidad para meter a este holgazán a la cárcel por abuso de menores con su amigo Jeffrey Epstein. representa 16 de las víctimas y piensa que el duque de York se le acaba el tiempo para declararse culpable. Necesito una invitación servida en una bandeja de oro, aprovechando el oro que usted tiene. Claro. Y piensa ir por él, por muy hijo de la reina que sea. Uy, el poder no la intimida. Me encanta. La gran oportunidad de meter a su holgazán a la cárcel, que sería histórico. Le digo, ese va a llevar del bulto ahí, ¿oyó? No, ese lo tienen más guardado. Eso tienen que matar a la reina y al príncipe de 99 años de Edimburgo, ¿no? Ay, mire, ahí oí una niña que dijo Nico, Nico. Ella sí puede hablar. Los perritos no. Ay, ya sé. Ah. Es niña. A ver, Laurita, entonces, cuéntanos. Bueno, pues yo les cuento que nadie te da más que Movistar para que estrenes smartphone hasta con el 50% de descuento. Ingresa a movistar.co o visítanos hasta el 31 de julio. Es tu tiempo, Movistar. Emilio, tengo una pregunta. Sí. Es que esta es una de las frases más ridículas que he visto y pues que he leído, y Nicolás pues va a decir su frase de rigor. ¿Pero tú conoces una autobiografía de Serrat que se llama Algo Personal? Algo Personal, sí, aquí la tengo. Bueno, y lo entrevistaron y dijo esta frase, Nico, pero le pido el favor que sea muy corto. No, en este tiempo yo he tenido miedo al miedo. No sé. Bueno. Hasta yo me levanto y... No, no, la frase. Y me voy. ¿La frase es de quién? ¿Óscar Alarcón? Joan Manuel Serrat, hombre, párele. No, pero hasta salud. Confucio tiró malas frases, ahí sí le cabe, eso, pero sí. Perfecto el dicho. Y seamos claros, hasta Joan, Joan Manuel Serrat ha hecho malas canciones. Entonces, también. Es que hizo muchas. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Bueno, vamos a continuar ahora con esto. El turno es para un clásico de los 90, 1993, número 10 en Estados Unidos. Beck con Loser. En los originales, a veces llegan cartas. A veces llegan cartas con olor. Chite, chite, chite, chite, perro, perro, chite, chite. Son románticas. Oh, mi frase es chiquitica. Pero, pues, me pareció chévere leerla. Esto lo escribió Pablo Picasso en una memoria que hizo. Él se murió en 1973. Uno de los pocos pintores que fue muy rico en vida. Mujeriego, divertido. Chacharachero, ¿cómo es, Nico? Echemos cháchara. No, no, echemos cháchara. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Echemos cháchara. Lo mío es conversar. Es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No, eso está mal. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Oiga, pero hablemos de otro personaje, cháchara. Picasso, rico. Sí, rico, millonario, comunista, asesinado. Qué asesinado, borracho ese. Es que Picasso fue un genio, pues yo nunca lo entendí, pero pues es que yo no soy nadie para entenderlo o no. Pero... Picasso se murió en el 73, la historia de los tres Pablos, Neruda, Picasso y Casals, que era un músico clásico. Y se murieron los tres y Picasso pues fue un tipo muy influyente, muy importante, muy loco, amaba los toros. Él fue el ¿cómo se llama eso? El padrino de Miguel Bosé de nacimiento. O sea, era un gremiecito, él es de Málaga. Pero el tipo vivió la mayor parte de su tiempo en París. pero era muy rico y sus cuadros hoy en día, los grandes cuadros valen 100, 150, 200 millones de dólares. Y él tuvo esa plata proporcional en su tiempo. En el año 965 era un gigoló, tuvo un pocotón de mujeres que no hay cómo hacerlo. Y Anthony Hopkins, no, después lo hizo este señor Banderas, que, pero hay una novela que hicieron de Picasso y Anthony Hopkins hizo de Picasso y fue estupendo. Y vi una frase que me gustó de esta obra que se llama The Artist del 78. Y dice, me gusta mucho, así Nicolás diga que hasta Confucio hizo malas frases. Pero no me importa, a mí me gustó. El éxito es peligroso. Bueno, sí. Cuando uno se comienza a copiar a sí mismo y se vuelve y se copia, es más peligroso que copiar a los demás. Eso es todo, me parece. Me parece una frase de miedo. Muy buena. Porque es que el tipo empezó a hacer lo mismo, ¿no? Y dijo, claro, un día, oiga, yo parezco un pendejo, ¿sí o no? Estoy haciendo lo mismo de antes. Y escribió eso, hombre, cuando uno empieza a copiarse todos los días de uno mismo, uy, no, qué peligro. Cuando uno tiene éxito y hace esto, pues, ¿qué es lo que ha hecho de alguna manera el maestro Botero, que lo respeto mucho, pero... Y eso es lo que mismo, eso es lo que le critican sus detractores, que se quedó en lo mismo. Relativo. Que se quedó en un loop. ¿A usted le parece que Picasso, no sé, si él dice que se estaba repitiendo... Él mismo dice, yo me siento repitiéndome. ¿Y qué le queda a Roberto Gómez Bolaños, por ejemplo? No, pero es que ese señor no era pintor, ese era un profeta de la palabra. ¿Y qué es hacía? Otra cosa. Repetir los mismos chistes todos los días como usted y yo en los originales. ¿Y? Pero es que nos, no... Es y, que la... ¿Y en qué nos parecemos Roberto Gómez Bolaños, usted y yo? Que somos genios los tres, no más palabras. Legendarios. Ah, bueno. Caso cerrado. Y humildes, no, pues, y humildes. Con este par de leyendas, pues. Sí, pues. ¿Qué haremos? No, eso sí, es que es otra cosa, pero... Lauri, vámonos. Hablándole, o sea, lo estoy voy hablándole a de tu casa. O sea, y nos retiramos. Repito, no me aguanto, estoy Picasso. Estoy codirigiendo muy bien. Después de... Voy, pero, o sea, imposible. Hay autocobero, mejor. Además. Dios santo. Autobomba. Dios santo. Pero nosotros sí nos repetimos todos los días. De hecho, le hicieron una crítica a Nicolás hace poco. Que tiene las mismas muletillas, me acuerdo. Pero yo la pasé porque, ¿para qué sigue uno hablando? ¿Qué? ¿Ah? Oiga, Nico, oiga, Laura. ¿Quién nos hizo oiga, eso? Laura. ¿Cuáles? Oiga, la felicidad. ¿Cómo? Oiga. Que tiene unas muletillas, yo no encuentro ninguna muletilla, él dice, no más preguntas, señor juez, hasta Confucio, pero es nunca Confucio, la repite, no es nada, el día que todo. Yo esté en la tumba, hablemos cháchara, pero no repite, el día que yo esté en mi lecho de muerte, se les faltó esa. Perdón, la repito todo, lo que pasa es que yo creo que el programa tiene éxito en el sentido de que somos repetitivos. O sea, yo creo que nuestra herencia es Roberto Gómez Bolaños. No encuentro ninguna forma. Para mí es de esto no es original nuestro. Esto es seguir a un maestro, claro, que por supuesto nos lleva a la locura. Como el método italiano para algunos. Es que sabe que le vi otra no Kiko sigo. Que metí. Hay otra. Es que en esta jartera le oí a Kiko otra que me tiene loco y es qué cosa, ¿no? Yo no me la sabía. Uy, esa es muy buena. Buena. Ah, esa claro. Es muy buena, ¿no? Qué cosa, ¿no? ¿No? Dice, sí. Es buenísimo. Es muy crack. Creo que es la mejor de él porque me doy, todo eso es genial. Pero cuando dice, qué cosa, ¿no? Es buenísimo. Y es que eso es el maestro Gómez Bolaños. Es que no puede haber un tipo más brillante que él. Genial. Los mismos chistes, todos los programas. Genial. Tipo que pero es que no, o sea... Claro, a veces se tiraba unos apuntes muy bravos. Sí. Siempre salía con una vaina muy fina. No sé, ese tipo fue un genio muy bravo. Sí, la verdad. Le robaron todo. Tipos de Televisa, son ampones. Y le quitaron a la mujer. Es que entre todos también eran unos peones, unos patanes. ¿Ah? Solo queda el gordo, ¿no? Sí, Edgar Vivar. ¿No? Sí. Es el único que queda vivo. De resto, sí, ya todos se fueron. Está vendiendo, Carlos, saludos. Carlos. Y perdón, Carlos. ¿Edgar Vivar? Sí. Pero perdón, Carlos. Perdón, Carlitos Villagrán también murió ya. No, está vivo también, no. Tiene razón, Kiko. Emilio y María Antonieta de las Nieves. La Chilindrina, o sea. Uy, no. Y doña Florinda. Florinda Mesa. No, Florinda. Está viva también. Bien viva. Y la, oiga, no, y la bruja. No, es de mis afectos, Florinda. Doña Clotilde. Pero mi, la bruja. Pero mi ídolo ahí era don Ramón. Pero mi ídolo ahí era don Ramón. Pero la pregunta es, ¿la bruja sigue viva? Claro. No, ya murió. No, doña ¿murió? Clotilde creo que claro, ya no. Claro, en el año 94 nosotros. Murió doña Clotilde. Uy, pero eso sí era un palo muy fuerte. Ella le dio... ¡Rorro! No, es que yo... cuando le decía, cuando le dice, se le declaraba y el tipo empezaba a temblar. Se le declaraba, lo acosaba directamente, o sea, se le iba encima. Fue el primer acoso sexual que hubo en la televisión. ¿En televisión? Sin tocarle las manos. Claro. Muñeco. Le decía así. Usted no, perdón. Usted muñeco. Ay, sí. Eso era muy verdad. Pero, oiga, ¿pero qué me dicen, por ejemplo, de la clase de guitarra del Chavo con don Ramón como profesor? Toca la sostenida Ramón, y el tipo, y el tipo abrazaba la guitarra. Sí, no, le daba clase de guitarra al Chavo. Toca la sostenida y el tipo abrazaba la guitarra. No, toca la más bajo y se agachaba. No. Pero esos son chistes, esos me parecen estúpidos. A mí esos no me gustaban. Bueno, me gustaban, eran los más elaboraditos. Ese de... ¿Ese de qué cosa? Es que, no sé, me puse a verlo y además es que acuérdense que Kiko tiene un año más que el Chavo. Pero juega con 8, Kiko. Es una bola. Es increíble las pelotas que sacaba, las colombinas que se comía. Y para producirle envidia al Chavo. Gigantes. ¿No? La pobreza del Chavo. Pero claro. No, el hambre del Chavo. Nadie le daba una torta. Claro, esa era su... La torta y cuando de iba a decir su nombre, eso era muy bueno. Cuando le iban a decir, bueno, Chavo, ¿pero cómo es que te llamas? Y el tipo iba a decir y pasaba algo. Nunca nadie sabía. Siempre iba a decir, pero Chavo, ¿cómo es que te llamas tú? Mira, mi nombre es... Y llegaba, vengo a cobrar la renta. Y llegaba el señor Barriga. Ah, sí. Cosa genial. Y un pelotazo. Sí, genial. Demasiado. Es que y don demasiado. Ramón. Don Ramón. No, ese sí, no me lo toquen a mí, ese sí. ¡Ídolo! Se meta con don Ramón, yo perdón. Me voy a los totes. No, pero con todo respeto, doña Chilindrina es un personaje muy bravo. A mí Chilindrina me cae como regular. Uy, a mí sí me parecía. Sí, no me parecía. Cuando empezaba, fíjate, y empezaba a lamberle al papá, dime papito lindo, sí, divino. Papito lindo, mi amor, sí. Divino. Sí. No. Papito joder, lindo, precioso. Eso es una obra de arte, hermano. Eso es monstruoso ese programa. Es que ahí no falla ni uno, hermano. Nada, todo está perfectamente sincronizado, es muy bueno. No, la clásica, una vieja como chusca ahí que Kiko... Que, claro, sí, exacto, que y la tía. El Chavo veía la vaina al revés, la clase. No, y Jirafales se murió hace poquito, ¿no? Sí, pobre viejo. Sí, Jirafales se murió. Muchos, todos. Poco tiempo. Bueno, llegamos así al final de los originales. Yo iba a hablar más, pero no se pudo nada, hermano. Leemos los últimos tweets y el arepaso, sí, a la pregunta. Bueno, ¿qué es lo que más te ha costado de trabajar desde casa? A mí sabe que lo único que me ha gustado de estar encerrado es que trabajo delicioso. Trabajo el doble. Hablando de la subida del oro, Maduro debe estar furioso. ¿Por qué en Inglaterra le quitaron 32 toneladas? Oiga, Nico, tiene razón, el oro está en máximos históricos. El anterior era $1,900. ¿Le puedo dar un más uno a Nico? Por favor. No, yo quiero revisar eso, brother. Déjame revisar, John. Soldado Orlando, la melosería y los celos de mi mujer ya me tienen caliente. Apagar la bendita cámara del Zoom. Me cuesta no comer, estoy concentrado. Llegan los nabos, las berenjenas y los pepinos. Y tocan a mi puerta y pues, vénganos en tu reino, cachaza, pitufín. No, Tanico. Bueno, tranquilo, 5-4. La facilidad de acceso al autoplacer. Laura, nota. 5-4. Ah, la. Pues. André dice, ¿alguna pregunta? ¿Ustedes vieron alguna vez a Wind, Earth and Fire? Pero sí. ¿Con Boris White? No, no conozco ese grupo. Ah, no. Seguimos. Sí, a mí tampoco. ¿Con yo Boris? No conozco al grupo. No, yo no conozco al grupo. Se llama Wind, Earth and Fire. Ni no idea, lo conozco. Ni en su casa. Ni idea qué es eso, bro. Debe ser. Vimos una vez a uno llamado Heart, Wind and Fire, ¿te acuerdas? El internet que se me queda raticos trabajando y viendo las suculentas crines de la potra Zaina Correa en Instagram. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Cuando un británico tiene un fin de semana libre, siempre piensa en el sur de España, en la discoteca, el balneario preferido de los británicos. Es verdad. Es un rollo para España terrible, ¿oyó? Bon Scott fue fácil de... Así, ya. Terminamos. Nico, ¿hay ganador o no hay nada, hermano? Dime una vez. ¿Me vas a revisar rápidamente? Sí, pero yo creo que ahí no hay nada. Es que no hay tampoco mucha cosa, ¿no? Haga lo que quiera. Haga lo que quiera. De cierto. Pero es que usted es el que define, hermano. ¿Yo por qué me voy a meter en su vida? Estoy de acuerdo. De cierto. Bueno, haré paso número 3, hermano, pero es que lo tenía y se me perdió. Ah, se pudrió tu... Es que soy cachazón, ¿no yo? Cachaza. Espere. Bueno, es que tengo una entrevista con un árbitro, pero la leo mañana porque me parece buenísima discutirla con Nicolás. Ustedes saben que Nico es un tipo que, pues, es importante. Pero el tipo dice, no, da una cifra que me parece increíble. En España llaman a los árbitros colegiados. ¿Sí? Y los 20 colegiados más importantes de España tienen un salario promedio al año bruto antes de impuestos. ¿Cuánto le pagan a uno de los 20 mejores árbitros de España al año? En euros, por favor. Al año. No me digan que se lo regala Nico, porque pues todos están jugando en la misma cancha. Está lloviendo, ¿no, Nico? Sí, cancha parrada. A los 20 principales árbitros de España. ¿Perdón, la pregunta, al año? Sí, señor. Al año. Uy. Mañana vamos a hablar de ese árbitro, Nico. Tengo una vaina que el tipo dice que el VAR no sirve para nada. Me parece fantástico. Y el arbitraje español es bien malo, ¿no? De lo malo que hay. Creo que este es el mejor árbitro que hay. Mañana hablamos, ni que no tengo ni idea. Ya se retiró. Entonces, bueno. Qué curioso. Tenemos lectores de internet. Hay curiosidad hoy. Pero cuando usted está muy frito le toca, ¿no? ¿Ah? Sí, ni modo. Jonathan, 6.5 millones de euros. Jonathan, ¿no te parece un poquito exagerado? Y Laura Natalia Franco, 12 millones de euros. Menos uno para Laura Natalia Franco, por Dios. ¿Cuánto puso? Se mete uno de árbitro. Era Cristiano Ronaldo. Sí, claro, ¿no? ¿Cómo que se mete de árbitro? Juega fútbol. De árbitro. Y bebé, mire esa risa socarrona después de haber consultado. No. Yo conozco a mi gente, como dicen por ahí. Jonathan, 6.5 millones de euros. Orlando Rivera, 60 mil dólares. Menos 2 para Orlando Rivera. No, yo pregunté en euros. ¿Pero por qué menos 2? En los originales. Pregunté en euros, así es. Es que ya me cansé de estar... Y fuera de eso, dice... ¿Al año? Ay, no, Orlando, párele bolas al programa, de estar oyendo a Eduardo Peña. No, yo por eso pregunté, me dijo que el árbitro, no pensé que un árbitro pudiera ganar tanto. Pues que no le pagan en España, no le pagan en dólares, menos 2. Es que ya no le paso una a nadie. María Juliana Correa 2 millones de euros y Nicolás Samper 150 mil euros. Y qué curiosidad, Laura Hoyos 350 mil euros y la respuesta son 350 mil euros. ¿Usted qué dice? Muy bien. Muy bien. Pero usted no cree. Le pegó al arepaso. Sí. Más uno. Muy bien. Más colegiado. Igual, se va. Porque ante los locos, porque son muy... No, pero ya no más, es que... Quizás que es lo que me pone más caliente es... Perdón, ¿ese euros al año? Sí, hermano, ¿cuánto? Impone 60 mil dólares, de verdad... Yo no sé en qué están pensando, hermano. La vaina no puso es que o estás con el perro y oyendo a Eduardo Peña en los audífonos o estás en los originales. No, última, estoy oyendo última a Jaime reflexión. Peña, vea, al aire. Es que de verdad. Es que de verdad no hay derecho. Y fuera de eso, pregunta y pide explicaciones, Nico. ¿Qué vamos a hacer con este problemita? La próxima vez póngalo en Lempiras a ver cómo le va. Exacto. ¿Cómo era el paso, Laura? Yo tengo menos 16 puntos. Orlando tiene menos... pero ¿cómo te recuperaste? Tú tienes menos 24. Wow. Te quitaste de un solo tajonazo. Sí, me sentí afortunada, sí. De una vez, quitármelos. Orlando tiene menos 10 puntos. María Juliana tiene menos 8 puntos. Tono, ¿no? Laura Natalia tiene 3 puntos. Jonathan 6 y Nicolás 8. 8 libros, te parece poquito, pero consigue 8 libros para ti. No, pero vamos por 8. Óigame, Lau tiene que poner 8 de esos porque con menos 10. Bueno, sigamos al final. No hay tiempo para mucha cosa, faltan unos compromisitos comerciales. Y los esperamos mañana en los originales a las 5. A continuación, El Sabor de la Noche con Clásicos por Emilio Sánchez a las 8 en punto. Muchachos, no hay más palabras. Nicolás, lo felicito como siempre, ídolo, inspiración mía. Bueno, y quisiera ser como usted, ¿sabe? No más, no tengo una. No, ¿para qué? ¿Pero para qué? Tan harto que es. No, pues es sabiduría, su conocimiento, su análisis. Muy harto ser como. El bagaje. El bagaje.